Las gotas resbalaban por el cristal. Era una lluviosa mañana de diciembre y a través de su ventana miraba distraído cómo el viento arrastraba consigo las últimas hojas que quedaban en los árboles. La siguió con la mirada y observó entonces el enorme edificio que se alzaba frente al suyo. En ese momento pensó que no era el único que permanecía despierto a aquellas horas intempestivas. Entre todas aquellas ventanas había una que aún tenía la luz encendida. Apartó la mirada y encendió un cigarro, mientras retomaba la lectura de la novela que le acompañaba en aquella noche de insomnio. Al cabo de un rato, cuando distrajo su atención del libro para apagar el cigarro, miró de nuevo hacia la ventana y vio que aquella luz seguía encendida. No le dio más importancia y se fue a la cama para intentar conciliar el sueño. La noche siguiente, como venía haciendo desde que comenzó a padecer de insomnio, se sentó en su viejo sillón para leer un poco. Cuando giró la cabeza hacia la mesita situada junto a la ventana, con la intención de coger sus gafas, reparó otra vez en la luz del edificio de enfrente. Se trataba de la misma ventana de la noche anterior, y la observó durante unos segundos con curiosidad. Esta curiosidad, en principio inofensiva, fue aumentando sucesivamente a lo largo de los días. Noche tras noche, dedicaba algún tiempo a vigilar aquella misteriosa ventana. Fueron pasando los días y apenas avanzaba nada en el libro que estaba leyendo. Tardaba casi una noche entera en terminar de leer un solo capítulo, obsesionado como estaba por ver si alguien se asomaba allí enfrente. Permanecía horas y horas vigilando, pero nunca conseguía ver ninguna señal de vida. Maldecía las cortinas de aquella ventana que le impedían ver quién se ocultaba allí, si es que verdaderamente había alguien. Los prismáticos tampoco le servían de mucha ayuda. Un día salió a la calle resuelto a desvelar aquel misterio. Entró en el edificio y, tras localizar el piso, llamó a aquella puerta carcomida, golpeándola con los nudillos primero y con los puños a medida que se impacientaba. Nadie acudió a abrirla. Apretó su oído contra la estropeada madera, pero no conseguía escuchar nada. Volvió muchas más veces a lo largo de los días siguientes, pero no obtuvo sino el silencio por respuesta. Cuando se cruzaba con algún vecino, le preguntaba por el inquilino de aquella casa, pero nadie sabía nada sobre él. Tras múltiples idas y venidas, solo había logrado averiguar que tenía el piso en alquiler y que pagaba puntualmente sus facturas. Su obsesión crecía cada vez más, llegando a cotas enfermizas. Habían pasado ya 5 meses desde que se fijó por primera vez en aquella luz. A diferencia de aquel día, transcurría una noche cálida y tranquila. Resuelto a despejar todas sus dudas, forzaba cuidadosamente la cerradura de aquella casa que le había mantenido obsesionado a lo largo de tanto tiempo. Temía alertar a los vecinos del edificio y estaba siendo especialmente cauto. Al fin, la oxidada cerradura cedió, asomando una línea de luz por la puerta entreabierta. Con mezcla de angustia y desconfianza, apoyó su mano en esta y, respirando hondo, empujó temeroso. Entró dejando la puerta abierta tras de sí y dirigió sus pasos por el estrecho pasillo hacia la habitación de la que provenía la luz. Mientras avanzaba lentamente, secó con el dorso de su mano el sudor frío que cubría su frente. Al ver por fin la habitación, sofocó un grito. Con el rostro desencajado, lloraba aterrorizado mientras recogía un libro polvoriento del suelo, aquel que llevaba meses intentando terminar. Descorrió las cortinas de la ventana y, abriéndola violentamente, arrojó el libro con rabia hacia el vacío. Al chocar este con gran estrépito contra la acera, espantó a los pájaros que plácidamente descansaban en las ramas de los árboles que flanqueaban la carretera. Lo siguió con la mirada, igual que meses antes miraba cómo el viento arrastraba las hojas marchitas, aquella noche en que se fijó en aquella maldita ventana. En ese momento, vio cómo uno de los pájaros se posaba en una repisa del edificio de enfrente. Esta pertenecía a la única ventana que aún se veía iluminada. El pájaro emprendió nuevamente el vuelo, confundiéndose con la oscuridad de la noche. Fue entonces cuando reparó en la sombra que se adivinaba tras las cortinas de aquella sucia ventana. Aquella silueta apartó con una mano las cortinas. En la otra sostenía un libro, manteniendo el dedo pulgar entre sus páginas. se quedó observándolo con extrañeza y se sentó en un sillón mientras encendía un cigarro. Eso fue lo último que vio antes de precipitarse al vacío.